nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, paloja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, paloja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, paloja al viento, quisiera